Mujeres que dejan huellas, biografías. Vamos a hablar la vida de Nueva Bebechay. Se llama María Laura Betach. Nació el 5 de octubre de 1936. 85 años. Nació en la provincia de Santa Fe. Estudió notas. Trabajó de maestra. Laura Betach es una escritora. Está casada con Gustavo Rodas. Tuvo un hijo y una hija. Escribió libros para niños y niñas. Recibió muchos premios. Sus libros fueron prohibidos durante la dictadura militar. Leímos Todo cabe en un jarrito. Un besito verde y su pájaro. Cositos. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito.